Conjuntamente con el tránsito, y para la otra semana vamos a seguir saliendo a hacer batidas, porque la verdad que hay muchos pirañas a nombre de los mototaxistas están cometiendo actos delincuenciales. Uh-huh. Ayer en la FELCC nos ha demostrado que con chaleco de mototaxis han hecho actos delincuenciales, y con revólver, pistola, están andando de noche, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y nos hacen quedar mal. La gente que dice son los mototaxistas, pero sin embargo son pirañas, pues están disfrazados de mototaxistas. Uh-huh. Ese es el problema. Por eso hemos dicho que vamos a salir conjuntamente, coordinando con el tránsito, la FELCC, la alcaldía también. Entonces vamos a salir ahí todos a hacer una batida, porque en realidad la cuestión política del Estado dice tienen derecho a trabajar, están en su derecho, pero que trabajen legalmente, pues, como corresponde, ¿no? Entonces nosotros queremos que todos los pirañas, si quieren trabajar como mototaxistas, que se afilien a nuestras asociaciones, a nuestros sindicatos, a cooperativas.